lo bailen y se puedan divertir. Un paso al costado, mueve tu cintura con mucha dulzura, que te sentirás feliz. Formando la ronda, chicas y muchachos, en este momento la canción que dice así: a bailar pim pim, a bailar pim pim, a bailar pim. A bailar pim pim, a bailar pim.